jalarme, pero no. Y del camino sacarme, no, que no, no, no. Tú no sabes, tú no sabes cuál será la próxima jugada. Tú no sabes cuál será la próxima jugada. Fui peón queriendo reinar, me hice rey y me la gané. Siempre jugando hacia adelante, en el remate lo dejé. Si alguien venía detrás, no pregunté. Repito, en jaque mate lo saqué. ¡Agua! Negro tiene ritmo y tambor, ficha blanca, vale por dos. Dos peones, un caballo y un alfil, no son suficientes. Lleno de tambores, con mi pequeña corrió mis errores.